hombre del Nuevo Testamento, quiero hablarles de un hombre del Nuevo Testamento, que para mí es mi paradigma, mi modelo, ¿no? Si yo tuviera que decidir ser algún personaje del Nuevo Testamento, y seguro cada uno tiene su favorito, yo decidiría por este. A mí me encanta. Es muy conocido por los libros que escribió. Él escribió dos libros del Nuevo Testamento. Una biografía de Jesús y también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿De quién hablamos? De Lucas, el doctor Lucas, porque él era médico, ¿no? Entonces, y a mí me encanta tanto que si yo tuviera un hijo varón, yo no dudaría dos veces en llamarlo Lucas. Aunque mi esposa no está muy de acuerdo, porque ella dice que si lo llamamos Lucas lo van a fastidiar con el pato Lucas. Entonces, ahí estamos luchando con eso. Pero Lucas es muy conocido por los libros que escribió, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero la vida de este hombre es muy poco conocido en la iglesia. Y yo quiero contarles rápidamente 5 rasgos de la espiritualidad de Lucas, a la cual yo llamaría una espiritualidad integral. Integral. Y vamos rápidamente a aprender algunas cosas de la vida del doctor Lucas. Y el primer rasgo de su espiritualidad la encontramos en el libro de Lucas, justamente, su Evangelio. Y acompáñenme a leer Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versos del 1 en adelante. Es la introducción a la biografía de Jesús. ¿Lo tienen ahí? Lucas capítulo 1, verso del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios y el inicio del Evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y a continuación empieza la biografía de Jesús. Ahora, ¿cuál es el dato interesante cuando pensamos en Lucas? Es que Lucas va a escribir acerca de la vida de un hombre llamado Jesús de Nazaret, pero ¿saben qué? Lucas no conoció personalmente a Jesús. Lucas jamás vio ni escuchó directamente a Jesús. Lucas no fue parte de esta primera comunidad a la cual Jesús convocó. Lucas, lo podríamos llamar, es un cristiano de segunda generación. Él tiene el desafío por delante de escribir la vida de Jesús, pero él nunca lo vio y nunca lo escuchó. Él conoció a Jesús de la misma manera que nosotros lo conocemos, por fe, ¿no es cierto? Nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos, no lo hemos oído directamente, pero creemos en Él. Ahora, ¿pero qué es el segundo rasgo de Lucas? Además de escribir la vida de un hombre que no vio y que no escuchó, el segundo rasgo interesante de Lucas es que Lucas, a diferencia de Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo tampoco conoció o escuchó o vio a Jesús en su ministerio terrenal. Pablo conoció ya al Jesús resucitado, pero Pablo no fue testigo de ninguna de las enseñanzas de Jesús ni de ninguno de sus milagros. Pero Pablo muchas veces va a escribir diciendo, miren, esto que yo les escribo a ustedes, a mí no me lo contó ni carne ni sangre, no fue un apóstol, a mí nadie me lo dijo, esto yo lo recibí directamente por revelación del Jesús resucitado. Pero saben, a diferencia de Pablo, Lucas no va a escribir este libro porque recibió algún tipo de revelación especial. ¿Saben cómo él va a escribir este libro? A través de un proceso de investigación. Miren lo que dice el relato. Él dice en el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber que investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Cómo escribió Lucas la vida de Jesús? A ver, ¿cómo se imaginan ustedes que Lucas pudo escribirnos acerca del nacimiento de Jesús? Él no estuvo ahí, él no vio ni escuchó. ¿Cómo creen que ustedes que Lucas habrá tenido información de cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿A quién habrá investigado? ¿Seguro a María? Le habló a María, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? Cuéntame. Y Lucas, vamos a ver, es conocido como uno de los mejores historiadores del mundo antiguo. ¿Cómo Lucas habrá escrito acerca de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte? ¿Él no estuvo ahí? ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Quién creen ustedes que le habrá contado lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte? ¿Ah? ¿Los apóstoles? ¿Seguro le habrá preguntado a Pedro, a Mateo? Dime, ¿cómo fue realmente Jesús dijo eso? ¿Dijo aquello? Y Lucas no solamente está investigando, y está investigando lo que un historiador llamaría las mejores fuentes, porque las mejores fuentes son los testigos originales. Pero ¿saben qué? Además de eso, Lucas está investigando con diligencia, está confrontando las ideas. Miren que Lucas tiene una preocupación de arranque. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿A qué se refiere? Hay muchos que están comenzando a hablar acerca de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo. Y Lucas está preocupado porque muchas cosas que se están diciendo de Jesús no está tan seguro que hayan ocurrido así. Por ejemplo, algunos decían que Jesús cuando era un niño pequeño, a los 12 años, agarraba barro, soplaba y salía una paloma. Y ustedes saben cómo es el teléfono malogrado. Y Lucas está preocupado por algo. ¿Cuánto de lo que yo escucho realmente ocurrió? ¿Cuánto de lo que dicen que Jesús dijo realmente lo dijo? ¿Y cuánto de lo que ustedes dicen que Jesús hizo realmente lo hizo? Él está preocupado por algo, y en el verso 4 lo dice, para que conozcas bien la verdad. La verdad. Ahora, ¿saben lo que me impacta de esta primera característica de la espiritualidad de Lucas? Es que Lucas puso en práctica para escribir este libro toda la formación intelectual que tal vez él había recibido en las universidades egipcias donde él aprendió medicina. Y ustedes saben que el universitario, el profesional, por haber pasado por las aulas universitarias, recibe una formación, una manera de ver el mundo, una manera de entender y comprender la vida, más analítica, más sistemática. Y a mí me encanta cómo Lucas no entiende que para ser espiritual, miren, a veces pensamos en la iglesia que cuando uno menos piensa, más espiritual es. Y cuanto más piensas, menos espiritual eres. No sé cuántos ven El Chavo del Ocho, seguro varios aquí. Yo recuerdo que una vez estaba Kiko y el Chavo conversando. Y el Chavo le dijo a Kiko, le dijo, Kiko, usa tu cerebro. Y Kiko le dijo, uy, o sea que nunca lo he usado hasta aquí, es nuevecito. Y estaba contento. Y algunos pensamos que la vida cristiana es así también, que no hay que pensar. Miren, Una de las cosas que Jesús introduce, que no estaba en el Antiguo Testamento, cuando hablaba del gran mandamiento. ¿Recuerdan cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, y luego dice, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero Jesús añade algo, y también lo amarás con toda tu mente. Y miren, y no es solamente que Lucas era un erudito por la erudición, o conocer por conocer, no, él está preocupado. Él escribe, miren, todo este libro se lo escribe a una sola persona. ¿A quién estaba dirigido? Teófilo. ¡Qué tremenda preocupación que él tenía! ¿Y saben cuál era? Él quería alcanzar a Teófilo para Cristo. ¿Quién era Teófilo? Teófilo era una autoridad romana. El nombre Teófilo es romano, latín. ¿Y qué pasaba con los romanos? Los romanos tenían serios problemas para aceptar a Jesús como el Salvador. ¿Y saben por qué? Porque el mismo derecho romano, la ley romana, lo había sentenciado a muerte y lo había acusado como un terrorista y subversivo. Y Teófilo le decía a Lucas, pero Lucas, ¿cómo me dices que ese hombre que murió ejecutado bajo las leyes romanas como un criminal, ahora tú quieres que yo crea en él como el Salvador? Y lo que ocurría en Roma es, ese Jesús, ese era un subversivo, un guerrillero, un terrorista, ese Jesús era un nacionalista extremo, todos esos prejuicios. ¿Y saben qué? Lucas le escribe este libro a Teófilo para decirle, mira, Jesús, cierto que murió en la cruz, bajo las leyes romanas, acusado de ser un subversivo, pero ¿sabes qué? Y esto era tremendo. Aquello de lo que los romanos estaban más orgullosos, su mejor creación, su mejor invento, su mejor aporte a la humanidad, ¿sabes cuál fue? El derecho romano. Y los que estudian abogacía, hasta ahora en la universidad se sigue estudiando el derecho romano. Los romanos estaban orgullosos de su derecho, de sus leyes con las que gobernaban el mundo. Y ahora Lucas le tienes que escribir a Teófilo y decirle, pero ¿sabes qué? En el caso de Jesús, el derecho romano demostró no ser tan derecho. Que el derecho romano no es tan absoluto como tú piensas. Y miren entonces, cómo Lucas en todo su libro presta mucha atención a la relación de Jesús con el Imperio Romano y con las autoridades romanas y con los soldados romanos. Para demostrar que Jesús no era ese guerrillero, no era ese terrorista, no era ese nacionalista. ¿Y saben lo que me impacta de Lucas? Es que Lucas está poniendo toda una formación intelectual, toda su capacidad intelectual en juego para alcanzar un hombre para Cristo. Hay muchos caminos por los cuales los hombres llegan a Cristo. Algunos llegan cuando Dios hace un milagro en sus vidas. Otros llegan cuando sus hogares están destruidos y Dios los restaura. Pero ¿saben qué? Hay hombres y mujeres que jamás van a llegar al Evangelio hasta que encuentre a alguien que les demuestre que creer en Cristo es lo más inteligente que él puede hacer en la vida. Hasta que no encuentre a alguien preparado con la capacidad de argumentar. Y me encanta. Para Lucas Jesús es la verdad. ¿Y saben qué? La verdad se piensa. La verdad se analiza. La verdad se cuestiona. La verdad se evalúa. La verdad se defiende. A veces nosotros no somos capaces de articular intelectualmente una defensa del Evangelio. Porque creemos que ser espiritual es no pensar. Pero aquí vemos que la primera marca de la espiritualidad de Lucas es que él puso su mente y sus capacidades intelectuales al servicio del reino de Dios. Y ese es un primer gran desafío que tenemos. Pero por el tiempo avancemos. Vamos al segundo. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 4. Libro de Colosenses, capítulo 4, verso 14. Y aquí se hace otra mención de la espiritualidad de Lucas. Pablo, escribiendo a los colosenses, dice, Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado. Os saluda Lucas, el médico amado. Es muy interesante esta referencia que Pablo hace de Lucas. En primer lugar, ¿cómo lo llama? Lo llama el médico. No dice, os saluda Lucas, el ex médico. ¿Por qué? Porque algunos pensamos que para servir a Dios hay que abandonar la profesión. Es cierto, tal vez de 100, uno Dios llamará a abandonar su profesión para servirle, pero los otros 99, Dios quiere que lo sirva con su profesión. Lucas nunca entendió que para servir a Dios tenía que dejar de ser médico. Por eso lo llama, os saluda Lucas, el médico. Pero lo segundo que me impacta es que Pablo sea el que llame a Lucas médico. ¿Y por qué lo llama médico? ¿Por qué creen que lo llama médico? Porque Lucas seguía ejerciendo su profesión de médico. Pero era un compañero de misión de Pablo. Esta es una cosa media rara aquí. Pero yo me puedo imaginar a Pablo y a Lucas caminando juntos. Y por un lado Pablo venía a los enfermos y él oraba por ellos. Dios los sanaba milagrosamente. Y a su espalda estaba Lucas, ¿saben haciendo qué? Recetando, dando medicina. Y ninguno se sentía amenazado por el otro. No es que Pablo diría, no, cuando el avivamiento venga no vamos a necesitar médicos. Hay unos predicadores que a los médicos le da pánico, ¿no? Porque dicen, ya no vamos a necesitar médicos. Y Lucas tampoco dice, uy, Pablo está orando sobrenaturalmente, Dios está obrando milagrosamente por su mano. ¿Para qué yo voy a dar medicina? Yo no sé cómo sería la teología de estos hombres. Pero no era una teología donde la fe y la ciencia se contraponían. Yo no sé cómo sería su teología, pero yo pienso que ellos decían algo así. Dios es el que sana. Puede sanar de manera milagrosa, como obraba a través de Pablo. Pero también Dios puede sanar a través de la medicina. Y el que está sanando es Dios. Y no sentían que eran rivales, como algunos marcos teológicos modernos aparentemente presentarían la ciencia con la fe como contrapuestas, la medicina con la oración por los enfermos como si fueran cosas. Y no era así. Pero no solo me fascina esto, que diga, os saluda Lucas el médico, sino dice, el médico amado. Lo de médico, ¿quién se lo dio? Una universidad egipcia. Pero de ser un médico amado, uy. Como en los tiempos de Jesús y en nuestros tiempos, los médicos eran odiados. ¿Saben por qué eran odiados? Porque solo era dinero. Ahí no está la mujer del flujo de sangre, ¿recuerdan? Que vino a Jesús y dijo, he gastado todo mi dinero con los médicos. Habían refranes de burla, médico, cúrate a ti mismo. Pero Pablo dice, este es un médico diferente. Porque lo de médico sí se lo dio una universidad antigua. Pero lo de amado, ¿por qué era amado? ¿Por qué se imaginan que Lucas era amado? ¿Saben por qué? Porque ejercía su profesión con amor. Con amor. Y yo creo que esta es la segunda marca de su espiritualidad. No solamente era un hombre comprometido con su mente, sino también con su corazón. El amor es el primer fruto del espíritu y de la realidad de Dios en nuestra vida. Pero ¿saben cuál es el lugar más difícil de vivir los valores del reino de Dios? En el ejercicio de nuestra profesión. Yo conocí una vez un abogado cristiano, que un día fue alguien, otro cristiano, a ayudarle con un problema, y este abogado cristiano le dijo, mira, le dijo, si tú quieres ganar el juicio, los valores cristianos quedan de la puerta para afuera. De la puerta para adentro, otras reglas, otros valores, otras normas de conducta. Y ese es el gran problema que los profesionales hoy día tienen. Que han divorciado la ética del ejercicio de su profesión. Y pareciera que una cosa no tiene que ver con la otra. Y ese es el segundo desafío de una verdadera espiritualidad. Es que vivimos los valores de la verdad, de la justicia, de la misericordia, del amor, de la compasión, en el lugar más difícil de vivir, el ejercicio de nuestra profesión, cualquiera que ella sea. Y Lucas había logrado integrar estas dos cosas. La tercera característica que quiero compartirles de Lucas por el tiempo está en el libro de Filemón, verso 23 y 24. Filemón, versos 23 y 24. ¿Lo tienen ahí? Dice ahí la palabra de Dios. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Miren cómo Pablo ubica a Lucas dentro de un equipo, su equipo misionero. Y ahí están otros nombres, Demas, Aristarco, Marcos. Y él los llama mis colaboradores. ¿Cuál era la misión de Pablo en la cual ellos colaboraban? ¿Cuál era la misión de Pablo? Que Dios le había encargado a Pablo como su misión. ¿Cuál era? Alcanzar con el Evangelio al mundo no gentil. Perdón, al mundo gentil, al mundo no judío, al mundo gentil. Y todos estos hombres estaban al lado de él, porque era gente que no solamente estaba dispuesto a tener una vida íntegra o a ser muy inteligentes, sino era gente que también abría sus labios para hablar de Cristo a otros. Colaboraban con Pablo en la misión de alcanzar a otros para Cristo. ¿Saben? Cuando uno piensa en Lucas, un doctor, un médico, y uno piensa en Demas, Aristarco y Marcos, algunos tal vez serían campesinos, pescadores. Miren cómo Lucas no tenía ningún problema de estatus, ni de qué dirán, ni de prejuicio social, de unirse con gente que no era, tal vez, de su círculo, pero que estaban unidos por una causa mucho más grande, la causa del reino de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque a veces nosotros, cuando hemos adquirido cierta formación o cierta situación social o ciertas capacidades intelectuales, ya sentimos que hay cosas que ya no son para nosotros, que tenemos que guardar mucho la imagen, ¿no? No, eso es como mañana van a hacer los jóvenes, salir a las calles, agarrar una escoba y barrer. No, yo, doctor, por favor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué será que la gente de mis amigos me vean en la calle barriendo? O salir y tocar una puerta, o repartir un folleto. No, eso será para los jóvenes. No, yo ya estoy en otro nivel. Pero miren cómo Lucas no, a pesar de ser un médico, no tenía ningún problema de unirse con otros para alcanzar al mundo para Cristo. Yo creo que ese es el tercer elemento de su espiritualidad, es que no será un hombre comprometido con su mente, no solo con su corazón, pero también con sus labios, para hablar a otros para Cristo. En cuarto lugar, acompáñenme a leer ahora 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Y este es tal vez el pasaje que más me encanta de Lucas. el que mejor describe el calibre de este hombre. Lucas capítulo 4, versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Y vamos a leer del 10 para entender. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Ustedes saben que semanas después que Pablo escribiera la segunda carta a Timoteo, semanas después él sería decapitado. Era la segunda prisión de Pablo, la primera prisión. Libro de Hechos de los Apóstoles, en una casa donde recibía visitas. Él luego fue liberado y volvió a ser apresado, pero esta segunda vez él también, como Jesús, fue acusado de ser un subversivo, de estar diciendo que hay otro rey además del que está sentado en Roma, de que hay otro al que le debemos nuestra lealtad última además del emperador romano, y eso los romanos no lo podían tolerar. Ya se estaba desarrollando la divinización del emperador. Pero fíjense, en medio de esa situación, Pablo está en una mazmorra, preso, en las peores condiciones, y él dice: solo Lucas está conmigo. Y comparen con Demas. Siempre que han leído anteriormente se darán cuenta que Demas también estaba, pero esta vez Demas dice: Demas me ha desamparado. ¿Qué pasó? Es que ya era peligroso ser amigo de Pablo. Ustedes saben, tanto Perú como Colombia ha vivido y seguimos viviendo tiempos de subversión. Y claro, si tú en Perú vas a visitar a un terrorista, inmediatamente los servicios de inteligencia te fichan y te comienzan a hacer seguimiento. Nadie va a visitar un terrorista en el Perú, excepto la madre y algunas veces los padres, pero los amigos desaparecen. Y entonces, ese relato cuando él dice: solo Lucas está conmigo. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿dónde pudo haber estado Lucas? ¿Pudo haber estado en Jerusalén, en un buen a consultorio médico, llenándose de dinero, o en Alejandría? Pero Lucas no entiende la profesión, no entiende básicamente eso, solo como un instrumento para hacer dinero. Lucas no está necesariamente en el lugar donde más le van a pagar, él está en el lugar donde más lo necesitan. Y seguir a Jesús hasta ese límite y hasta ese punto no siempre es fácil. Y a veces nuestra espiritualidad no llega hasta allá. ¿Y por qué Lucas se quedó con Pablo? Además del resto de las personas que salieron. Porque seguramente Pablo ya era un anciano. Y Lucas sería el médico de cabecera de Pablo. Ayudándolo, reconfortándolo, tratándolo de tenerlo en la mejor situación. Y qué importante esta manera de entender la profesión, de entender la vida. Miren, me encanta lo que los jóvenes van a hacer el día de mañana, al salir a las calles, a limpiarlas, y luego tener una actividad evangelística. Ahora tú me dirás, y algunos pensarán, pero ¿qué va a cambiar Colombia salir a limpiar unas cuantas calles? Y muchos políticos de la universidad, muchos gente que está buscando la transformación del país, diría, oye, esa es una pérdida de tiempo, todo va a seguir igual. ¿Qué valor tiene salir a limpiar unas cuantas calles? Aparentemente ninguno, porque el día siguiente va a estar igualmente sucia. ¿No es una pérdida de tiempo? ¿No podríamos hacer cosas más provechosas? Y a mí me encanta la manera entonces en que el mundo evalúa las acciones y la manera en que Dios evalúa nuestras acciones. El mundo es pragmático, mide las cosas por los resultados. Pero Dios no es así. Miren lo que dijo Jesús. Jesús dijo: si alguno le da un pequeño vaso de agua a uno de estos niños pequeños. En mi nombre, a mí me lo hace. Tú me dirás, ¿qué es darle un vaso de agua a un niño de los miles y millones de niños que están en las calles? ¿Va a cambiar la situación de ese niño? Probablemente mañana va a volver a tener sed. ¿Va a cambiar drásticamente su situación? ¿Dónde está el valor de darle un vaso de agua a un niño? No en la acción en sí, sino que lo hacemos en el nombre de Jesús. Y cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, aún las cosas más pequeñas para Dios son inmensas. Porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Y no hay cosa pequeña para Dios si es hecha en su nombre. Ahora miren, yo les cuento algo y ya voy a acabar. Algo parecido a lo que van a hacer los jóvenes mañana. En una universidad pública, estatal, con pocos recursos, y también quisimos hacer algo así. Y dijimos, ¿cuál es un área de necesidad en esta universidad de bajos recursos, muy pobre, en una provincia en el Perú? Y ellos dijeron, ¿saben cuál es una necesidad? Los baños. Esos baños están sucios, malolientes, malogrados. Y nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos una jornada de limpieza de baños en la universidad? Y nos pusimos manos a la obra. Compramos un poco de pintura, los materiales para arreglar, pusimos una banderola diciendo jornada de limpieza y pintado de baños. Y bueno, y un grupo como de 10, 12 estudiantes, nos pusimos a hacerlo, un grupo dentro de los baños y otro grupo fuera. Y cuando los estudiantes pasaban, los estudiantes no cristianos pasaban, un grupo afuera, los abordábamos y le decíamos, compañero, estamos en una jornada de limpieza y pintado de baños. El baño es para todos. ¿Por qué no nos das un minuto de tu tiempo? Entras al baño y limpias con nosotros, como acto simbólico nada más. Un escobazo, una brocha en una pared, un poco de agua. Solo un minuto. ¿Cuántos creen ustedes que querían entrar? De 10, 1. Pero lo interesante era que a los otros 9 que no querían entrar y todos decían, no, tengo exámenes, estoy apurado, me voy a casa, tengo una cita. Nadie quería entrar al baño. Pero cuando ellos no querían entrar, le preguntábamos nosotros, mira, en el fondo todo lo que me dices es un pretexto. Dime la verdad, no quieres limpiar el baño porque te parece humillante, tarea de empleado. Tal vez no lo haces ni en tu casa. Pero yo le digo, ¿pero qué tipo de estudiantes estamos formando en la universidad? Estudiantes insolidarios, estudiantes sin ninguna preocupación más allá de terminar tu carrera y hacer plata. ¿Ese es el estudiante que tú eres? ¡Por eso nuestro país está como está! Y los confrontábamos con el Evangelio. Algunos salían ofendidos en buena hora, porque el Evangelio no solo alegra a las personas, también nos confronta. Y así eran muchos. Otros, el que entraba al baño, al salir le preguntábamos, compañero, dime, ¿y qué te motivó a entrar al baño? Y él, bueno, nos daba sus razones, creo que esto es importante, y sí, hay que generar estas cosas, muchas razones. Pero nosotros decíamos, ¿sabes qué es lo que nos motiva a nosotros? Lo que nos motiva es que hemos conocido a uno, a quien llamamos Señor y Salvador, que dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y claro, para este estudiante ya no eran solo palabras. Él veía en acción el Evangelio, en un acto simbólico tal vez. Pero decíamos, permíteme hablarte de aquel que puso una escoba en mi mano y me llevó a este baño inmundo a limpiarlo. Y la gente quería escuchar. Pero ¿saben qué fue lo más impactante? Un día pasó por el frente del baño un hombre mayor. Y yo me acuerdo que me acerqué a él y le dije, mire, compañero, lo confundí con un estudiante, le dije, ¿por qué no entras al baño con nosotros? Un minuto de tu tiempo, apóyanos para ver que podemos realmente hacer que no solo esta universidad sea diferente, sino que nuestro país sea diferente. Y él reaccionó y dijo, ¿tú sabes con quién estás hablando? Me dijo. No, yo creo que es un estudiante, ¿no? Yo soy profesor de la Facultad de Medicina. ¿Cómo me vas a pedir que haga eso? Eso no es para mí. Y se fue. Luego, pasó el decano de la universidad. Y cuando el decano vio lo que estudiantes de su universidad estaban haciendo, él dijo, hay que apoyar esto. Este es el estudiante que queremos en la universidad. ¿Y saben lo que hizo? Fue a llamar al resto de profesores. Y él dijo, vamos a modelar para los estudiantes. Y el rector fue el primero que entró al baño con una brocha y una escoba. Y ese profesor que no quiso a la buena, a la mala entró. Pero ¿sabes qué era lo espectacular de la historia? Que tú podías ver al decano, a los principales profesores de la universidad en el baño y estudiantes a su lado, hablándoles de Cristo. ¿Y quién diría que el baño, se volvería un espacio donde la gloria de Dios se manifestaría? ¡Claro que sí! Y estos actos, como el que vamos a hacer mañana, yo creo que hay que apoyarlos. Ustedes no se pueden imaginar el impacto que esto pueda tener en la eternidad. Y qué lindo es cuando en la iglesia podemos unir proclamación verbal con acciones de servicio concretos. Qué bueno es cuando de vez en cuando podemos unir y mostrar un evangelio más integral a la gente. No solo que la gente nos conozca por lo lindo que hablan nuestros predicadores o por lo hermoso que cantan. Al menos mañana nos conocerán porque somos gente que dejamos de vez en cuando alguna calle limpia. Claro que sí. Y vale la pena. Y por último, termino con lo siguiente. Entonces Lucas era un hombre con un corazón dispuesto a servir, comprometido con su mente, con su corazón, con sus labios, pero también con sus manos para servir a aquel que lo rodea. Y por último, y con esto acabamos, acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, y este es el último texto para acabar. Hechos, capítulo 16. Interesante esa historia del grupo, porque a partir de ese momento el grupo de la universidad que les conté ya no lo conocían como la comunidad bíblica universitaria ni nada. Ahora los conocían. ¡Ah! ¡Ustedes son los que limpiaron el baño! Tremenda responsabilidad. Pero bien, Hechos 16, capítulo 10. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Pero miren bien. Acá van a darse cuenta que tal vez está uno de los ejes centrales del libro de los Hechos. Y yo quiero que presten atención a los tiempos verbales. ¿Cómo se va a cambiar de ellos? A ver, ¿cuál es ellos? A ver, chicos, castellano. ¿Qué es? Tercera persona. Plural. Ellos. Y miren cómo pasa a nosotros. Primera persona. Plural. ¿Qué diferencia hay cuando Lucas escribe como ellos que cuando Lucas comienza a escribir como nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando escribe como ellos, él solamente es un espectador, un historiador, que está escribiendo lo que otros están haciendo. Pero cuando él comienza a escribir como nosotros, él se mete a ser un actor y se involucra. Y miren cuál es el momento. Presten atención. Vamos a leer Hechos 16, versos 6 en adelante y terminamos. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿a quiénes? ¿Cuál es el sujeto? Les fue prohibido a ellos. Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió a ellos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. ¿Ellos? Nosotros procuramos. ¿Saben cuál es este momento? El momento en que Lucas se mete a la misión. En que Lucas es reclutado en la misión de Dios. Y es un momento crucial. Dice el relato bíblico que Pablo tenía la intención de comenzar o seguir evangelizando en Asia Menor e ir para Asia. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera sido impedido por el Espíritu? ¿Sabes qué hubiera pasado? Hubiera pasado que los misioneros que hubieran llegado a esta tierra no hubieran sido norteamericanos ni ingleses, hubieran sido chinos y japoneses. Pero Dios le dice, no vayas para Asia. Y se le presenta un varón macedonio. ¿Dónde queda Macedonia? Macedonia queda en Grecia. ¿Saben qué era? Era el momento en que por primera vez Europa iba a escuchar el Evangelio. Por primera vez el Evangelio iba a salir de Asia e iba a entrar a Europa. Y saben, yo me pienso a Lucas acá diciendo, ¿saben qué? Yo no me pierdo esto. Ser el primero en llegar a Europa, ser el primero en llegar ahí, donde nunca antes nadie ha predicado el Evangelio. ¿Y cómo nos recibirá Grecia? La Grecia de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. ¿Qué tendrá que decir al Evangelio, te imaginas? No solo era el cruce geográfico, era enfrentar una cultura con todos los desafíos que implicaba el Evangelio. Y Lucas dijo, yo no me lo pierdo. Ser parte de ese primer equipo en evangelizar Europa. Y cuando le presentaron ese reto, él dijo, aquí me meto. Y lo otro que me impacta de la espiritualidad de Lucas era que una espiritualidad con un profundo impulso misionero. Hechos es el libro misionero, pero ¿saben por qué es misionero? Porque el instrumento humano que lo escribió tenía un corazón misionero. Y Lucas no solo estaba comprometido con su mente, con su corazón lleno de amor, con sus labios colaborando con Pablo, hablando de Cristo, con sus manos sanando a los enfermos, recetando, acompañando a Pablo en su prisión. Pero también era un hombre comprometido con sus pies, dispuesto a ir a muchos lugares donde nunca antes se ha llegado al Evangelio. Dos cosas y acabo. Yo conozco un amigo, se llama Lucho Lancho. Él estudió conmigo en la universidad y desde estudiante cristiano, una de las mejores universidades de Lima, la más cara. Él era un chico de clase media alta, estudió en uno de los mejores colegios de Lima. Pero cuando él conoció a Cristo y era estudiante de educación en la universidad, él dijo, cuando yo me gradúe, no quiero quedarme en la capital. Quiero ir a un pueblito, a un colegio fiscal donde nadie quiere ir y enseñar allá. Porque ustedes saben cómo son los profesores hoy. Todos se quieren venir a las grandes ciudades. Nadie se queda en el campo. Y Lucho no solo terminó el seminario, luego estudió 5 años en un seminario y hoy es pastor en una iglesia que ni el nombre aparece en el mapa del Perú. Pudiendo él estar en los mejores colegios de Lima, él fue como un misionero, pastor de una iglesia pequeña en el campo, y él lo hizo, ¿saben por qué? Porque esa fue la manera en que Dios lo llamó y en que él entendió su compromiso con Cristo. Y yo espero, anhelo, sueño con ver muchos jóvenes, universitarios, que no solo ven en su carrera un instrumento para hacer plata, porque ahí estamos negando la fe, sino ven en su carrera sobre todo un instrumento de servicio en su seguimiento a Cristo. Y Él está allá. Pero también algunos serán llamados. ¿Saben qué, jóvenes? Hay lugares donde es imposible hacer misión desde América Latina, si no es a través de gente con una profesión que pueda vivir de esa profesión. Misioneros no pueden entrar a la ventana 1040. No podemos sostener misioneros en Japón. Más o menos para vivir en Japón hay que estar ganando, imagínate, un promedio de 20.000 o $30.000 anuales. ¿Qué iglesia podría sostener un misionero? La única manera de enviar un misionero es enviando un profesional que trabaje allá con su propia profesión. Yo conozco un muchacho, él se llama Sergio, boliviano. Él era director de la Facultad de Educación en la Universidad de Cochabamba, en Bolivia. Y durante toda su vida él quería hacer misiones en el Asia Central. Y hasta que se le abrió la puerta. Y él fue como profesor para abrir una facultad de idioma, de la enseñanza del español en un país de Asia Central. Él se está sosteniendo con su profesión. Pero lo que lo llevó allá fue querer ser un misionero de Dios. Por favor, misioneros, y yo entiendo el problema, lo comprendo, no lo juzgo, no lo critico, de aquellos que por la crisis económica se van a los Estados Unidos a buscar el sueño americano y aún como ilegales. Lo entiendo, hermanos, no lo juzgamos, lo comprendemos, la Biblia habla muchas veces de que en tiempos de crisis, aún desde Palestina, la gente migró a otras ciudades. Pero quiero decirles algo, no son misioneros. No los está llevando una preocupación misionera. Y mal haríamos como despedirlos como misioneros. Es legítimo buscar un mejor horizonte para ti y tu familia. No juzgamos eso, no lo condenamos. Pero no los podemos despedir a esos cientos y cientos que abandonan el país como misioneros, porque lo que están yendo es a buscar un mejor horizonte económico. Misionero es el que va básicamente motivado por una preocupación misionera. Cruza fronteras por eso. Y esta es la espiritualidad de este hombre. Ya saben por qué me encanta tanto Lucas. Qué integral que era. Integral, ¿no? En todo. No solamente era bueno en una cosa, había desarrollado una espiritualidad en la que estaba comprometido con la mente, con el corazón, con sus manos, con su boca, con sus pies. Y yo estoy seguro que esos son los líderes que queremos en la iglesia. Esos son los líderes que la iglesia necesita hoy. Esos son los hombres verdaderamente espirituales, no los espiritualoides. Que el Señor nos bendiga y que la vida de Lucas nos acompañe, peregrine con nosotros y nos desafíe día tras día. Nos ponemos en pie y oramos. Y oramos. Padre, gracias por la vida de este hombre llamado Lucas. Gracias no solo porque tú lo usaste como un instrumento para traernos tu palabra. Y al leerla, Él nos sigue bendiciendo. Sino también porque más allá de los libros que Él escribió, está el hombre. Este hombre, Padre, que se comprometió contigo, que te amó, que te sirvió con todo su corazón, que puso todo lo que él tenía, todo lo que él era, que trajo sus sueños a la cruz, sus ambiciones. Oh Dios, tú que hiciste este milagro en Lucas, tú que evitaste que él se vuelva, Señor, un egoísta y materialista. Tú que dinamizaste su vida con tu espíritu, que le diste un nuevo sentido, un nuevo valor, un nuevo propósito. Dánosla también a nosotros. Padre, entre nosotros hay gente cristiana que es intelectualmente muy hábil, muy capaz, pero que tal vez no ha sabido cómo poner esa capacidad al servicio tuyo. Oh Padre, ayúdale a encontrar formas creativas. Dios, entre nosotros hay universitarios y profesionales que tal vez no han mirado más allá de diezmar. Oh Dios, dile que la profesión, aunque nos permite contribuir con el diezmo a la iglesia, tú quieres que te sirvamos más allá del diezmo. Ayúdanos a ponerlos a tu servicio, Señor. Danos una nueva manera de ver la vida para gloria y honra de tu nombre. Sea así entre nosotros, Padre. Acompáñanos y bendícenos. Y oramos todos juntos y unánimes en esta noche, diciendo: Señor, haz con nosotros lo que hiciste con Lucas. Hazlo, Padre. Abre mis horizontes, abre mis ojos. Ayúdame a entender que la vida cristiana es más allá de venir solo los domingos o asistir a los cultos, lo cual es bueno. Pero la vida cristiana es muchísimo más. Ayúdanos a enamorarnos, a apasionarnos contigo y con tu obra, como lo hiciste con Lucas, Padre. Bendito seas. Adoramos y glorificamos tu nombre en esta hora. Y oramos todos juntos y unánimes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hermanos, y si los desafió Lucas, imagínense mañana cuando veamos al que hizo de Lucas ser Lucas, a Jesús mismo. Así que no se lo pierdan, mañana a las 6. Dios les bendiga, muchas gracias. Gloria al Señor. Es un desafío que Dios nos hace a través de...